Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos, muy buenas noches. Congratulados nosotros de poder estar en contacto con ustedes y poder compartir estas horas que se nos avecinan para darle vida a un programa que, como bien dice su titular, el inmenso placer de la imaginación. Hay muchos amigos ya que están conectados y que nos hacen ver, como nosotros queremos, el hecho de que no estamos solos. Es la noche de los ojos negros. Tenemos una historia entre manos que es muy interesante, es atractiva. Vamos a escucharla largamente, de seguro. Y entonces vamos a calentar el ambiente, como decimos. Yo creo que hay mucha gente que está llegando a casa, hay compañeros ahí que nos dicen, espera un poquito, estoy llegando a mi casa en el auto, ya estoy escuchando. Por ahí está Claudio Vázquez, está Amato Mesa, por ejemplo, Yareli Báez, todos estos son compañeros de todos los lunes. Está Vivi Signorelli, que es encargada de toda la situación comunicacional, linda mujer. Israel Miranda, Andrés Retamales, Rodrigo Córdoba, bueno, un fin de amigos que ya empiezan a colgarse en nuestra sintonía. Vamos a saludar a nuestro equipo técnico de esta noche, que bien valen aplausos y reconocimiento de parte de ustedes. En esta ocasión está con nosotros Odette Rubilar, que es quien opera, ¿verdad?, todo el programa desde sus controles. Está nuestro amigo Fabián Ortega, que la asiste como Dios manda. Y aprovechamos para que él gane una apuesta, ¿no es verdad? Mandarle saludos a su amigo Guido Cortés. Espero que esa apuesta sea tan buena como para que la compartamos. Y un saludo tremendo y especial a nuestro productor y director Jaime Canales, que es quien junto a Cristian Jiménez determinan, ¿verdad?, toda la música que llevamos a ustedes para que estos trucos, estos sonidos, estos elementos sean bien elegidos. Hay ánimo de programa, hay entusiasmo, está todo. Nosotros creemos que es mucho mejor que la historia se vaya desarrollando magníficamente, sin muchos intermedios, pero claramente debemos hacerlo, no solo porque hay comerciales, sino básicamente, estimados amigos, porque creemos que es vital reposar un poco. A veces las historias son muy fuertes, puede que nos asusten algunas de ellas, ¿por qué no? Y entonces es vital que tengamos un pequeño descanso. Eso está muy bienvenido. Pero esta vez hemos determinado que el descanso deberá ser antes que comience la historia. Y eso le llamamos nosotros calentar el ambiente. Esto significa que, como esta radio, Radio Agricultura 92.1 en FM, nos permite a nosotros, ¿verdad?, hacer radio a un 100%, como dicen los italianos, ¿no? Y al hacer radio de este modo, lo que nosotros queremos proyectar en ustedes es el nivel máximo de la entretención, básicamente la entretención. Y para eso hay que compartir muchas cosas. Y nosotros queremos mandar un saludo. Decía que esta radio nos permite comunicarnos en directo prácticamente con todo el país. Y queremos hacer un saludo extensivo, o extenso mejor dicho, a todos quienes forman parte de nuestra sintonía y que tienen, por cierto, el derecho a escribirnos. Por ejemplo, a través del Twitter. Anoten, nuestro Twitter es @ojosnegros921. @ojosnegros921. Y también tenemos un mail. Este es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Lo más importante para esta noche es que anoten el teléfono. Vamos calentando el ambiente. El teléfono, muchachos, es el 2-392-3041. 2-392-3041. Le recordamos que nuestros programas se pueden escuchar a través de podcast, ¿no es verdad? Que lo encuentras en radioagricultura.cl. Ahí puede usted escuchar el programa a la hora que le guste. Ciertamente hoy es el estreno del programa. Como estamos calentando el ambiente, recibiendo información desde todos lados, incluso gente que viene a la radio a saludarnos, vamos a dar salida a algunos llamados telefónicos porque estamos, reitero, preparando el ambiente. ¿Está Patricia González? ¿Es correcto eso? ¿Es desde Pudahuel, Patricia? Sí, correcto. Hola, Carlito, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia. Un placer para nosotros tenerla junto a nuestra emisora Agricultura. Sí, Patricia, ¿qué la trae por estos lados? Dígame sinceramente. Sí. A ver, le voy a decir una cosa. Dígame. Cuando yo era pequeña se utilizaba mucho, yo vivía con mis abuelos, de acostarnos en la noche, tipo 10 de la noche, tal vez antes, y daban un programa que se llamaba La Tercera Oreja. La Tercera Oreja. Claro, y era un programa así como el que hace usted. Ya. Y todos calladitos, cada uno en su habitación escuchando el programa. Y muertos de miedo con mi hermana tapada hasta la oreja y yo aterrorizada, y eran cosas así de historias de suspenso. Espeluznante alguna. Espeluznante alguna, sí, claro. Entonces de ahí fue una etapa muy linda porque uno la recuerda con mucho cariño. No, todavía estaba la tele como en pañales, todo como muy nuevo. Entonces la radio era la gran compañera, como lo está haciendo nuevamente. Porque hemos vuelto a la radio, porque la calidad de la radio, la compañía, la música, la imaginación, porque aquí estamos hablando de imaginación. También después, cuando mis hijos eran pequeños, yo les leía, así tal como lee usted, les leía a ellos. Y ellos se iban imaginando las cosas de todo tipo de libros. Entonces ha sido maravilloso encontrarse nuevamente con toda esta historia y estar callados, en silencio, atentos, de repente cuando usted hace eso stop, yo pienso que este otro, y haciendo los comentarios, y después nuevamente el silencio, hermoso. Qué grato, Patricia. Ha sido muy lindo todo, de verdad, con mi marido los descubrió a ustedes, y él llegó contándome, y ha sido, hasta ahora lo hemos pasado muy bien. Patricia, que los felicito. Muchas gracias, no sabes lo bien que nos hace este bálsamo que nos suaviza el ego y que nos permite, ¿por qué no?, a esta hora de la noche, saber que no estamos solos como con ustedes. Y bien decías, Patricia, porque hago un alcance. Cuando estos programas que tú mencionas existían, entiendo que existían o en la ausencia total de la televisión, o como bien tú subrayabas, en los inicios de la televisión. Por lo tanto, la radio competía como la que más. Claro, era hoy día, nosotros hacemos esfuerzo extraordinario, de ahí nuestra alegría de saber que ya estamos cerca de los 800 compañeros fijos que nos están escuchando vía Twitter. Es la información que nos entrega un querido amigo que se llama Carlos Villanueva, que siempre lo está diciendo, ya somos cerca de 800, ya estamos bien, están todos preocupados. Es un mérito, porque no solo por la competencia inmediata, que son las otras emisoras, sino por la televisión y fundamentalmente, diría yo, por una infinidad de atractivos que la ciudad le presta al público en general, de modo que escuchar la radio es una de las atracciones más, pero no la única, como seguramente lo fue antaño. ¿No es cierto? Claro, pero es una atracción en estos momentos, yo encuentro que una atracción que une a la familia, porque no estamos cada uno, estamos todos pendientes, conversando, intercambiando ideas y esperando, nosotros esperamos con mi marido el día domingo, apagamos la tele, qué y lindo. Nos ponemos a escuchar, y grata, muy linda la historia, y para... Muy lindo, espero que continúe así, nos fascina, siempre... le hemos mandado algunas cartitas. Ahí recibimos todo. En alguna experiencia con mi marido, somos nacimos el mismo día, el mismo mes, entonces una lata, tenemos el mismo día de cumpleaños, pero bueno. pero la gracia es que tenemos hartas cosas como bien de telepatía y ahí hemos mandado una historia que nos han sucedido, espero que después pueda... Cómo no, pues Patricia, te agradecemos mucho tu comentario y nos quedamos con esta reflexión que apunta a este al desarrollo de este inmenso placer de la imaginación. La imaginación y saber escuchar. Y saber escuchar. En este momento. Muchas gracias. Muy poco, el saber escuchar, el saber oír a las personas es maravilloso. Y eso hay que practicarlo a diario, porque estamos tan insertos en nuestro mundo de nosotros, que nos oigan y no oímos a los demás. Eso es muy rico. Eso es una verdad que también amerita una reflexión. Gracias, Patricia. Nos quedamos con el encanto de lo que nos has dicho y disponte a escuchar, porque luego ya vamos a comenzar. ¿Ok? Ya, gracias. Muy bien, chaito, que es un gusto. Lo que comenta Patricia no es menor, porque más allá de los conceptos de hecho que uno dice, los agradecimientos y todo, claro, dice saber escuchar. Nosotros generalmente sabemos hablar, pero nunca escuchar. Y ahora usted está condicionado a escucharnos a nosotros y obligado más que nada, pero es de verdad un placer, porque apenas nos sentamos aquí frente a toda una maquinaria, a nuestros compañeros, porque estamos solos en la radio. Esta radio es una radio enclavada en el centro de Santiago, en un edificio antiguo. Tiene tres pisos y un subterráneo, con todo lo que significa. Y estamos solo en el tercer piso. Y a veces no queremos ir ni al baño, porque también nos sugestionamos. Y a mí me encanta porque hay gente que dice, ya estamos listos, estamos en el living, estamos apagando las luces, ya está toda la familia, nos hemos preparado un café, en el norte por ahí un matecito, en el sur también, alguien le echa guariznaque, como decía mi abuelo, al matecito, todo va a tener un sabor distinto, pero nos preparamos todo para la imaginación. Y unos están tomados de la mano, otros aprovechan esto para declararse a su pareja, porque claro, cuando le da miedo, se abrazan, y por ahí se van en la volada, lo que me parece gratísimo. Más allá, estimados amigos, que ustedes entiendan que este programa nos produce un efecto muy especial, saber escuchar, darle vida a la imaginación, porque uno desarrolla los personajes de esta historia y ustedes se lo imaginan, y ustedes le dan el rostro que quieren, y eso sin duda es inmensamente favorable para la comprensión del otro y de uno mismo. Vamos a ver si hay algún llamado, porque el ambientito ya está, ya digo caliente, estamos tibio, caliente, vamos a estar dentro de algunos minutitos, estamos hablando del juego frío, caliente, ¿no? Hay una enorme cantidad de actividad de los compañeros que están recibiendo llamados telefónicos, vamos a dar paso yo creo a uno más, porque ya nos informan que estamos preparados, ya la gente ha llegado a sus casas, y ojo, quienes nos escuchan a través de internet nos hace un gratísimo favor también, porque a través de internet tenemos una medición donde evidentemente podemos contabilizar cada uno de los llamados que ustedes hacen, y eso nos llena de placer y de alegría, porque esta agujita va aumentando, ¿verdad? Y diciéndonos qué harto que estamos a la misma hora escuchando. Juan Carlos Pino de Los Ángeles. Juan Carlito, muy cortito, digo, el comentario, nada más, muy cortito. Y explíqueme por qué quiere hablar con nosotros, amigo. es que yo de cantidad de años lo sigo. ¿Ya? Digo, ¿qué pasa? Que a mí su programa me llama mucho la atención, porque yo lo llamo de Los Ángeles, pero del sector del campo. Ah, ya, zona rural, plenamente. Rural. Qué sí, bien. En Los Ángeles. ¿Y? Antes esto era puro salsal, no había nada, ahora tenemos la inmersión, tenemos todo. A mí me pasó un caso muy raro en la noche, cuando tenía en 10, 11 años. Juan Carlito, disculpe que le interrumpa. Yo sé que usted, por lo que me acaba de decir, quiere contarnos una historia. Yo le pido, estimado amigo, le pido que si hay una historia, pueda usted contárnosla al final de la historia fundamental que tenemos nosotros. Es como historia, algo cortito que me pasaba a mí cuando era chico nomás y hasta la hora yo lo tengo en la mente nomás. A ver, si me lo hace rápido porque no queremos cambiar la idea que tiene la gente. Pero a ver, si la hace cortita, de verdad, porque sí, más tarde lo podemos escuchar más tranquilo, pero ya que está entusiasmado, hágala cortita. Cuando tenía 10, 11 años, a las 2 de la madrugada de la noche, del día jueves, toda la semana venía una persona en la noche, yo le sentí las puras manos, no pude evitar, que me tapaba y me decía cariño en la cara y en el cuerpo, unas manos muy heladas, que yo no, hasta la hora no sé quién era lo que me hacía eso. ¿Verdad? Y cuando llegué de tarde, yo no podía... ¿Y usted no hacía nada? Gritar. No podía gritar, no podía hablar, me quedaba pestañudo mirando nomás. ¿Y no sería una pesadilla y un sueño, Juan Carlos? No, porque a todas las... Fue por un mes que venía toda la semana, el día jueves, a la misma hora. Oye, ¿no le daba miedo quedarse dormido los días jueves? Mira, a mí se me dijo que era cada chico que no dormía, pero mi mamá estaba al lado del dormitorio y ella, cuando yo pegaba el grito, venía a mi pieza por el lado de ella, pasaba un aire muy muy heladito, muy tibio por su cuerpo de ella cuando ella llegaba a verme a mí. Y estuve como un mes así, que no dormía en la noche. Y ahí la mamá, una tía, le dijo un secreto, tenía que ser, no sé qué le hizo un secreto, que después no vinieron más en la noche a... Ah, hizo el secreto y nunca más apareció ese fantasma extraño, porque a lo mejor podría haber sido una novia suya, ¿no? No, yo tenía como 9, 10 años. Ah, qué terrible, no, estaba haciendo una broma, estimado Juan Carlos, pero... No, y hasta la hora... Yo todavía no me pienso, ¿por qué me hacían eso? ¿Por qué le hacían eso? ¿Cómo no? Pues si nunca pudo cerrar esa historia usted, ¿verdad? No la voy a cerrar. Nunca, quedó ahí, quedó ahí. Sí, y yo empecé a acordar y yo le dije un día que no tocara nunca más ese tema. Ah. Que quedara ahí nomás. Pero lo que yo digo que es porque yo siempre me pasan cosas raras. Yo en el trabajo o cuando pasa algún accidente, algún familiar, algo, yo lo sé y es la noche, me dice. Debe tener usted una sensibilidad especial, yo no sabría por qué, soy desconocedor de la materia en exacto saludo, y nada, estas experiencias son tan personales que hay que desarrollarlas para ver qué sentido pudo tener en el caso suyo, ya que nunca más le volvió a suceder, pero... No, nunca más, pero a mí una persona me dijo que lo llamara, que yo no sé si te la escuchan, ¿no? Que si está escuchando, yo digo, como 3 minutos de aquí en mi casa, y ella me dijo, llama unos Carlos Pinto, me dijo, y claro. Esa historia, porque yo a ella le he contado muchas historias que me pasan. No, yo le agradezco muchísimo, Juan Carlos, que nos cuenten historias, porque nosotros de historias hemos vivido, estamos haciendo el programa. Lo que no puede obtener de nuestra parte es que solucionemos los problemas, si es que entendemos que es un problema, si es un don, si es una facultad, un talento, porque creo que para eso hay especialistas, que nosotros estamos distantes de esa materia. Sin embargo, su historia o su relato ha sido escuchado por nuestros amigos. Le agradecemos muchísimo, Juan Carlos. Saluda a la comunidad de Los Ángeles, gran lugar. Hemos grabado muchas veces. Y hay gente que escucha la radio y hay gente que no cree en esta historia, pero uno sabe esas cosas solamente creyéndola uno. Claro. Yo pienso que es verdad. Yo todo lo que escucho... Cada uno la toma como le parece lo más conveniente. Sí, amigo mío, gracias. Un abrazo. Gracias a usted. Manténgase en la sintonía que vamos a la historia desde este momento casi ya. Hay un saludo que le vamos a dar a un amigo, bien amigo Juan Carlos, que le vaya bien, de verdad. No se vaya la sintonía. Ya está el ambiente tibio. No. Semi tibio, está caliente. Estamos listos para comenzar la historia. Prepárense. Yo sé que muchos ya lo están. Por ahí un amigo nos dice Carlos, estamos sobre los 1,000, más de 1,000 Twitter que estamos conectados. Me lo acaba de informar. Gracias, estimado amigo. Vamos a mandar un saludo a un señor que se llama Paul Dimas. Paul Dimas. Debe ser pariente del rey del twist. Gran oyente de nuestra sintonía. Un abrazo para él y gracias por estar con nosotros también. Bien, queridos amigos, la Chibi, que es un último mail que nos manda, dice: estoy con miedo, me dice la Chibi. Nosotros también. Esta historia la hemos recibido en un momento muy especial y la interpretamos de muchas maneras cuando la leímos, pero de cualquiera de las formas, esto comenzó lentamente a incomodar la vida de un hombre que se dedicaba, diría yo, a las malas artes. Escuchen ustedes cómo se da esta historia. Es medianoche. Francisco, un joven de 23 años que vive en la comuna de La Granja, merodea ahora el sector de las calles Santo Domingo con Brasil. Se supone que él viene a estudiar a un instituto técnico vespertino, pero a decir verdad, hace semanas que no asiste a clases, y más bien su preocupación es encontrar la oportunidad propicia para desvalijar autos. El oficio para él es rentable, ya que lo que sustrae lo vende rápidamente a través de un reducidor de la zona a muy buen precio. Como Francisco llega con dinero a casa, nadie hace cuestión respecto a sus probables inasistencias a clases. Francisco adquirió esta costumbre cuando se juntó con amigos del barrio que habían cumplido condena precisamente por haber sido encontrados robando autos infraganti. Ellos le enseñaron los secretos de estas malas artes y por sobre todo el beneficio que reporta cuando el robo se realiza como un trabajo, vale decir, en forma permanente. Es cierto, este joven pertenece a una familia modesta y de trabajo, y jamás pensaría en que su hijo regalón tuviera siquiera la mínima intención de apropiarse de lo ajeno. Esta es la razón por la cual el Panchito, como lo tratan cariñosamente en casa, ha mantenido su quehacer delictivo en el más completo anonimato. Ni siquiera quienes le enseñaron saben que él se ha convertido con el tiempo en un alumno aventajado. Para él el asunto está lejos de ser fácil. Si bien con esto ha logrado tener algunos pesos en los bolsillos y ayudar en algo en casa, el acto mismo de robar lo pone muy nervioso. Y hasta tiene pesadillas de solo pensar que la policía puede tomarlo preso. La cárcel, sin duda, es un lugar donde Francisco no se imagina. De tal manera que la adrenalina comprometida en este oficio lo hace vivir un estrés de proporciones cuando está en plena faena. En términos comunes y corrientes, él es un cobarde. Y es la razón por la cual los robos los ejecuta solo. En definitiva, Francisco actúa más como un mitómano que como un delincuente. Esta noche le ha echado el ojo a un auto que acaba de estacionarse. Siguió por algunos minutos a su dueño hasta que lo vio juntarse con su polola y entrar a un restaurante en la cercanía de la Plaza Brasil. Con esa certeza volvió donde estacionó el vehículo y, aprovechando la mediana oscuridad y lo poco transitado del lugar, comenzó con una herramienta hechiza a tratar de abrir la puerta del conductor. En eso estaba cuando un carro policial que realizaba una ronda en el sector lo encontró con las manos en la masa. Fue conminado a detenerse, pero él, sin pensarlo, huyó corriendo a toda velocidad. El carro policial siguió tras él y lo mantuvo en la mira durante un par de cuadras, hasta que Francisco dobló en una calle a contramano, donde el vehículo debió detenerse. Y dos carabineros se dieron a la faena de perseguirlo a pie. Pero este joven logró aún así sacarle distancia y ventaja. Cada cierto trecho miraba hacia atrás, y cuando tenía la certeza que contaba con algunos metros de ventaja, Francisco los aprovechó para meterse al interior de un patio de una vieja y enorme casona que a su juicio se encontraba desocupada. Eso le hizo pensar el letrero que asomaba en su fachada, que decía: se vende. El joven se ocultó detrás de unos matorrales, y cuando los policías pasaron por enfrente, alumbraron con sus linternas, y al no divisar a nadie, abortaron definitivamente su búsqueda. Apenas estos desaparecieron, Francisco no se atrevió a salir por temor a una emboscada, y comprobando que la casa no tenía moradores, abrió una de sus ventanas laterales y se introdujo en ella para esperar hasta tener certeza que ya no era buscado. Su decisión fue acertada, ya que estando dentro llegó el mismo vehículo policial y con unos focos móviles alimentados por el mismo carro comenzaron a alumbrar a través de las ventanas. Este joven estaba, a decir verdad, aterrado, ya que pensaba que Carabineros trataría de entrar al lugar y, de ser así, ya no tendría escapatoria. Pasaron largos minutos y ellos no cedían. Francisco, escondido en el hall central de esta morada habitualmente desalojada, aprovechaba de mirar a su alrededor, ya que el acostumbramiento a la oscuridad se lo permitía. La luz de la luna entraba por las enjutas ventanas con vitro de esta casona vieja, hecho que ayudaba grandemente a su objetivo de dimensionar exactamente el lugar donde se encontraba. Al cabo de 15 minutos, más o menos, el carro policial decidió abandonar su cometido y seguramente continuar con su misión de rondar por el sector, precisamente para encontrar a otro delincuente en acción. Esta era una noche de invierno, y en esta casa de dos pisos, el frío se hacía sentir. Francisco, ya más tranquilo, intentó reconocer mejor el lugar en afán de descansar un rato, ya que tenía miedo de salir. De pronto, en plena oscuridad, en medio de aquel gigantesco espacio, una sombra se levantó. Estamos en la primera parte, se lo advierto, la más cortita, era necesario hacerlo así. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos. Esto de verdad recién comienza. No se vayan, muchachos. Diez de la noche, 35 minutos. Radio Agricultura presentan El minuto del buen lenguaje con el profesor Mario Banderas. Nadie se imaginó la gran participación ciudadana en las primarias recién celebradas. Por lo demás, hubo grandes sorpresas que pusieron dramatismo al acto electoral. Nos preguntan, ¿cómo se escribe por lo demás? Por si le interesa, la voz demás es un adjetivo o pronombre indefinido que designa siempre la parte restante respecto de un todo. Se escribe siempre en una sola palabra. Cuando alguien gana, por ejemplo, cuando alguien gana con mucha ventaja, corren los demás a subirse al carro de la victoria. Ese demás, los demás, se escribe en una sola palabra. No debe confundirse la palabra demás con la secuencia formada por la preposición de y el adverbio de cantidad más. Por ejemplo, me dieron un peso de más. En este caso se escribe en dos palabras y con tilde diacrítica en el adverbio más. De más. Me dieron un peso de más. Es muy distinto, ¿verdad? Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Radio Agricultura le indica la temperatura. En Santiago, 7 grados. En Iquique, 14 grados. 100% en el aire. Agricultura. Felices por el contacto que estamos teniendo. Les decía que hemos mostrado la apertura de esta historia y ya amigos nuestros nos dicen que ya tienen miedo. La verdad es que hay mucho de imaginación en ustedes para sentir miedo tan tempranamente, que no es nuestro afán. Nuestro afán de verdad finalmente es hacer la noche de los lunes algo más grata que lo de costumbre, porque los lunes son bastante lateros, ustedes lo saben. Y hay algunos compañeros nuestros que dicen, qué bueno que existe este programa, qué bueno para nosotros venir a la radio, es bueno que lo sepan. Pero los auditores dicen, qué bueno que está este programa, le da un sentido a los lunes, que siempre están lateros. Dice una niña, me imagino, porque es femenino su nombre, dice Pancita. Pancita, Pancitza. Ah, Pancitza, claro. Dice que escucha desde la Argentina este programa y que le encanta. Las otras cosas que dice no las voy a leer porque es autorreferente, pero qué gratísimo que esté desde allá escuchándonos. Dice, vía internet lo hago y estoy muy complacida. Amigas y amigos, me encantaría saludarlos a todos, eso es, como entenderán, prácticamente imposible. Al azar nomás digo yo que está Miguel Castro por ahí con sus sobrinos Jopsis y David, y que está Nicole Leal, y que está Luis Vallejo, y que está Pilarcita Valencia, Alejandro Rubio, Fer Carrasco, por ejemplo, Julio Hernán, Andrés Galdame, Ricardo Cifuente, Mario Ortega, Alicia Puente, Antonio Painimilla. Muchos de ellos son ya asidos a nuestro programa y están constantemente con nosotros dándonos aliento y haciéndonos saber lo que están sintiendo. Con miedo escuchando, dice Pilarcita Valencia, que también es parte de la sociedad de este club de la noche de los ojos negros. No los voy a distraer más, porque lo que se viene es extenso y sumamente interesante. No se pueden perder ni una frase, amigos. ¿Están listos? Apague la luz de nuevo, que nos vamos. Al cabo de 15 minutos, más o menos, el carro policial decidió abandonar su cometido. Y seguramente continuar con su misión de rondar por el sector. precisamente para encontrar a otro delincuente en acción. Esta era una noche de invierno, y en esta casa de dos pisos, el frío se hacía sentir. Francisco, ya más tranquilo, intentó reconocer mejor el lugar en afán de descansar un rato, ya que tenía miedo de salir. De pronto, en plena oscuridad, en medio de aquel gigantesco espacio, una sombra se levantó y caminó en dirección a él. Por supuesto, Francisco casi se desmayó de espanto. Luego esta se detuvo y un fósforo encendió una vela. Con la luz dirigida desde abajo apareció el rostro casi demoníaco de un morador a unos 3 metros distante de él. ¿Quién soy vos? Preguntó casi de ultratumba. Disculpe, pensé que no había nadie, señaló lastimeramente Francisco. ¿Queréis robar? Agregó ese hombre irónicamente. No, solo quería esconderme, enfatizó Francisco. Ah, andaba arrancando de los pacos. Sí, un poco, señaló este joven en la certeza que quien era su interlocutor en realidad era un vagabundo que había elegido esa casa abandonada para capear la noche. Recién calenté agua, ¿queréis tomar un café? Preguntó el hombre como si fuera el dueño del lugar. Bueno, respondió, hace frío. Al cabo de unos segundos, Francisco ya entendía la figura, que era muy cercana a lo que pensaba. Ese vagabundo señaló que tenía permiso de los dueños para cuidar el lugar. Claramente su antigüedad era manifiesta. En el suelo había un colchón y ropa de cama, y muy cerca una cocinilla, una olla y una tetera. Más allá un cajón con cierta mercadería y hasta una bolsa con algo de pan. Al fragor de la conversación, este joven fue combinado a pasar la noche allí, ya que no era la primera vez, según señaló Gustavo, así se llamaba este viejo vagabundo que exhibía una prominente canosa barba. Él decía que ladrones que arrancaban de carabineros aprovechaban esta guarida precisamente para esconderse. Ya más tranquilo, Francisco entendió que no tenía salida y debía entonces aceptar esa invitación como un verdadero cumplido. Gustavo le pasó unas mantas y le señaló que el inmenso piso de parquet era a partir de ahora su dormitorio. Acto seguido, el anciano apagó la vela, se cubrió con su ropa y se dispuso a dormir como si al día siguiente tuviera que trabajar. Francisco, por su parte, ya había registrado visualmente la casa desde donde estaba y no dejó de apreciar el tamaño de ella. Estaban en el centro de un inmenso living y a un costado se apreciaba una gigantesca escalera de madera que se curvaba para acceder a un segundo piso. En la parte de abajo, un verdadero hoyo negro hacía suponer la existencia de un pasillo que seguramente conducía al comedor y cocina. El olor a casa deshabitada era evidente. Si bien su compañero no era el que hubiese deseado, tenerlo a su lado le permitía no sentir miedo y soportar esa noche con más estoicismo. Con la ropa que el vagabundo le entregó, se tapó para capear el frío y puso su mochila como almohada. Pero no pudo conciliar el sueño. Tuvo incluso la intención de esperar un rato y salir de aquella casa, pero el permanente sonido de las sirenas policiales, que se hacían sentir cada cierto lapso, le decían que aquello no era una buena idea. En esas divagaciones estaba cuando creyó sentir pasos y ruidos que provenían desde el segundo piso. Eso sin duda no estaba en sus planes, pero recordó que Gustavo, su eventual compañero, le había dicho que los dueños lo habían autorizado a cuidar la casa. De modo que dedujo que efectivamente alojaban ellos en el segundo piso. Por un momento guardó calma, pero minutos más tarde esos ruidos se expresaban como una petición de auxilio. Para Francisco, sin duda, alguien requería ayuda allí, y él entendía que había que actuar con cierta premura. Desde luego no lo conocían, y lo más seguro era que, por lo mismo, si se dejaba ver de improviso, lo rechazarían. Francisco, ante aquellos lamentos, decidió levantarse sigilosamente y averiguar por sí mismo de qué se trataba. Sin despertar a Gustavo, el anciano vagabundo sacó la linterna que tenía al interior de su mochila, que es pieza fundamental en sus robos, y se dirigió con sigilo al segundo piso. La escalera era larga, ancha, y cada peldaño de madera sonaba apenas ponía un pie en ellas. Tuvo la precaución de no meter demasiado ruido y se aproximó al segundo piso. Este estaba oscuro, pero desde una puerta entreabierta, donde salían aquellos extractores agónicos, sin duda, emanaba una luz tenue de velas. Con el oficio de un ladrón avezado, se manejó para no levantar sospechas sobre su presencia en ese lugar. Al acercarse a la puerta entreabierta, Francisco descubrió la presencia de una anciana que literalmente bramaba de dolor y que en vano trataba de alcanzar un vaso con agua que estaba en su velador. Seguramente para superar parte de esa tos crónica que la ahogaba. La escena era tormentosa y Francisco pensó que debía entrar en su ayuda. No alcanzó a tomar la decisión cuando, por uno de los pasillos oscuros de ese segundo piso, se escucharon pasos y luego la presencia de una luz que se acercaba. De inmediato este joven se parapetó en un rincón para no ser visto. Esa mujer, claramente más joven, se notaba molesta y llegó al dormitorio de la anciana para tomar el vaso con agua y sacar unos remedios del cajón del velador, los que luego hizo ingerir a la anciana sin ningún gesto de preocupación y bondad, sino más bien como una agotadora obligación. ¿Cuántas veces te he dicho que te tomes los remedios antes de dormir? No los necesito, dijo la anciana. Solo quería agua. Última vez que me levanto para ayudarte, ¿oíste? Acto seguido, esta mujer abandona la habitación, no sin antes quitarle el vaso con agua bruscamente a la anciana y volver a ponerlo en el velador. Francisco, quien estaba apreciando toda esta escena, debió hacer un gesto felino para ocultarse nuevamente y no ser visto. Esperó unos segundos y, cuando volvió la calma, bajó lentamente al hall central para intentar dormir. Sin duda, la situación no dejaba de parecerle extraña a Francisco. ¿Cómo era posible, se preguntó este hombre, que esas mujeres hubiesen cedido la parte de abajo en vagabundo? Seguramente querrían sentirse protegidas, se respondió a sí mismo, y ellas entendían que esa era una forma. Al intentar acostarse, Gustavo despertó y no dejó de sorprenderse con la actitud de su eventual visita. Para callar comentarios y malentendidos, Francisco le narró el episodio que había vivido recientemente y las razones que tuvo para subir al segundo piso. Fue aquí cuando este morador Le aclaró que arriba vivían la señora Rosita y su nieta. Ella es, dijo, la dueña, y Adriana, así se llama la nieta, es una de las herederas junto a su hermana. Hermana que yo no conozco, agregó. Pero esta es la que cuida a la abuela, pero pasan peleando, concluyó. El argumento esbozado por el vagabundo tenía su lógica. De modo que este joven se olvidó de sus cuestionamientos y se dispuso a dormir también. Pasó cerca de una hora en un sueño medianamente profundo, cuando unos ruidos, unos quejidos en realidad, y un llamado extraño despertaron a Francisco. Estos, por cierto, provenían desde el segundo piso. Era de perogrullo que la abuela nuevamente estaba en problemas. Luego de este análisis furtivo, quiso continuar durmiendo, pero al escuchar levemente su nombre, abrió sus ojos un tanto incrédulo. «Francisco, Francisco», se escuchó levemente como un murmullo desde arriba. Francisco creyó en principio que todo aquello era producto de su imaginación, pero era la voz de la anciana que hacía esfuerzos para aumentar el volumen de su voz y ser escuchada. «Francisco, Francisco, ven», fue el llamado inequívoco de esa anciana. Él no lo podía creer. ¿Cómo podría saber su nombre ella? Esta vez el joven se preocupó más de la cuenta. Pero aquello no fue obstáculo para acudir a ese extraño llamado. Desde luego tomó las precauciones necesarias, ya que no le cabía la menor duda que la anciana estaba evitando de este modo a su nieta. Todo estaba como antes, en el segundo piso. La luz de las velas que asomaban por la puerta entreabierta, y el resto en la más profunda oscuridad. Francisco se acercó con calma. No pudo menos que ponerse nervioso. Tenía un trauma con aquello que lo encontraran en algo indebido. El mismo temor interior que tenía cuando robaba y podría aparecer la policía en ese intertanto. Llegó hasta la entrada de su dormitorio y asomó su cabeza. La anciana Rosita estaba expresándose con dificultad. Nuevamente luchaba por alcanzar aquel vaso con agua. Apenas vio a este hombre en el umbral de la puerta, la anciana se dirigió a él como si lo hubiese conocido desde toda la vida. «Francisco, Francisco, ayúdame, por favor». Fue el grito lastimero. El joven ahí tuvo la certeza que aquella mujer se dirigía específicamente a él. Eso lo hizo entrar en pánico y comenzó a temblar, ya que ese rostro él jamás lo había visto. No obstante, ante esa piadosa petición, esta vez Francisco accedió mentalmente a pasarle el vaso, pero no alcanzó a cumplir con este mandato, ya que los pasos de su nieta, que se acercaban al dormitorio también, se hicieron notar con mayor agilidad y determinación que la primera vez. Ante esto, debió esconderse con mayor prisa aún. Adriana, la nieta, entra a la habitación y acarrea una silla para sentarse justo enfrente de su abuela. La tos de la anciana es persistente y aguda, y es también señal inequívoca de la gravedad de su enfermedad. Adriana se enfrenta a ella como de igual a igual. «Ya te lo dije, no me voy a levantar más. De ahora en adelante te la arreglarás sola», sentenció la joven. La noticia y por sobre todo la forma casi sádica en que su nieta expresó su malestar incomodaron tanto a la señora Rosita que de inmediato cayó en crisis. Su tos se confundió con una serie de ahogos que le impedían lisa y llanamente respirar. La imagen era muy fuerte, y más lo era la conducta de su nieta, quien no hacía nada, pero absolutamente nada por ayudarla, y hasta evidenciaba con su accionar, ¿por qué no decirlo?, una cuota de placer. La abuela se retuerce por sacar la respiración, y sus manos imploran gesticulando una ayuda que no llega. Adriana continúa inerte, impávida ante la agonía evidente de esa mujer que ha sido supuestamente su compañera y ante la cual no ha mostrado ninguna cuota de lealtad ni de aprecio por su vida. La abuela está superada. Solo emite ya extractores de auxilio. Sus manos no aletean y solo sus ojos se abren como la única expresión, sin duda más potente, de su cuerpo, que clama por más dignidad. Ante la presencia de su nieta, esta mujer cede a su lucha por vivir y de pronto se paraliza para siempre. Ha muerto. Ha muerto ante la bulia de su nieta. Por su parte, Francisco, quien ha apreciado este cuadro macabro, no tuvo fuerzas para intervenir. Quedó perplejo y confundido, incluso de su propia quietud. Pero ya es tarde para lamentarse. La anciana dejó de existir. Asustado, esta vez entiende que lo mejor es huir de allí. Y es lo que hace sin que esta nieta perversa se entere de su condición de testigo ocular de un verdadero crimen por omisión. La intención de Francisco no es otra que abandonar la casa cuanto antes. No quiere ser cómplice de un hecho tan grave como el que acaba de presenciar. Pero al llegar al primer piso, las sirenas policiales todavía merodean por el sector, hecho que morigera su intención de irse de aquella casa maldita. Gustavo despertó nuevamente con el sonido externo. Francisco omite hablar sobre lo que acaba de presenciar, y el anciano dice que esa nieta lo único que ha deseado siempre es apoderarse cuanto antes de su dinero. Por eso la trata mal y no la atiende como debiera. Para mí, concluyó Gustavo, su única intención es dejarla morir, ya que esa forma de asesinato es como un crimen perfecto. Jamás la culparán a ella, dijo. El amanecer tardó en llegar, pero se produjo finalmente. La claridad entró por las ventanas y el viejo hizo hervir la tetera para tomar un café, en tanto que Francisco, sabiendo lo que se avecinaba, no hallaba la hora de abandonar esa casa. Gustavo, quien lo vio un tanto nervioso y alterado, lo calmó diciendo que ellas no acostumbran a bajar. Aún con estos argumentos, Francisco entendió que no puede estar un segundo más allí y le pide a Gustavo que por favor lo ayude. ¿Por qué no me ayuda echando un vistazo a la calle por si están los pacos afuera?, le dijo. El anciano accedió y salió por la puerta principal para observar. Estuvo largo rato en esos menesteres y finalmente se dispuso a recorrer las esquinas para cerciorarse que Francisco no tuviera problemas al salir. Entretanto, el joven esperaba nervioso el informe del viejo, el que tardó más de la cuenta, ya que con el transcurso de los minutos, este no volvió a entrar a la casa. estamos todos en las mismas, creo yo. Y digo todos porque los comentarios que ustedes nos realizan a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, hablan de una profunda concentración. Se han puesto en el lugar del protagonista o de los protagonistas y están algunos muertos de miedo. Tranquilos, muchachos, solo les puedo decir que no están solos. Está Paulina Rebeco, Jazz Urbina, Jaime Sáez, gran valor, uno de los socios importantes de nuestro programa, Elizabeth Johanna, Alejandro Rubio, Jeremy Jamet, Mago Bersan, John Quiroz, José Iturra, quien dice que ha abierto un Twitter por primera vez para comunicarse con nosotros y tener este contacto permanente al que yo hago mención. Son muchos más los que nos están mandando saludos. No puedo saludarlo a todos, bien saben, pero hacemos el esfuerzo solo para decir que no estamos solos, valga la redundancia. Son las 23:02. Todo esto para decirle que estamos aquí en vivo, solitos, transmitiendo el programa, solitos. Aunque escuchamos gente por ahí, debe ser el cuidador, creo yo, ¿verdad? Me están diciendo que un cuidador no vino hoy día. Vaya, yo creo que vino, yo lo vi. Vamos a hacer un pequeño alto, amigos, no se vayan, por favor, no se vayan. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos, armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde 29,500 pesos. Lleva un par Maddox desde 36,500 pesos. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11:03. Tu noche es Agricultura 100% Radio. Heaven, I'm in heaven. Night and day. 100 éxitos históricos de Frank Sinatra. Una colección imperdible con las grandes canciones de la voz de todos los tiempos. 100 éxitos de Frank Sinatra en solo 4 CDs con 25 temas cada uno. Es la exclusiva colección que Revista Ercilla ofrece a sus lectores. En esta edición de Ercilla no se pierda el primer CD con 25 temas de los 100 éxitos históricos de Frank Sinatra. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Conductores orgullosos eligen Shell Helix. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Telefonía fija, internet de alta velocidad y aplicación inteligentes de Entel Empresas. Arturo Vidal tendría todo acordado con los directivos de la Juve para la ampliación de su vínculo que se sellaría durante la pretemporada, según publica hoy la Gazzetta dello Sport. Esta prolongación sería hasta el año 2018 y además vendría obviamente con un suculento aumento de sueldo que convertiría a Vidal en el futbolista chileno mejor pagado del momento. Disculpe, buenas tardes. Oiga, ¿usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería. Hay una Chilemat aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes, pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora, a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Es cierto, suceden cosas muy extrañas cuando uno le da crédito a la imaginación. Tal es así que yo no voy a dar nombres por no ofender a mis amigos, pero hay algunos que nos dicen por ahí, yo quiero ir al baño pero nadie me quiere acompañar. Bueno, ¿qué se espera entonces? Está una amiga también, que sí voy a leer su nombre, ya lo dije en antes, pero me pareció muy singular que ella diga que está de cumpleaños y que le ha destinado todo este tiempo a escuchar el programa, manera de celebrarlo. Ella es Alicia Puente, y si de verdad está de cumpleaños, a la distancia o a la cercanía, porque estamos todos juntitos, un gran abrazo. Que lo esté pasando bien diferente, como dice ella, ¿no? Son muchos los comentarios que hablan de lo tremendo que es imaginarse estas historias. Nos escriben también desde Argentina diciendo que frente al lugar donde está escuchando hay una casa muy similar. También sucede esto de Chimbarongo. La gente se imagina las casas. Nosotros que la conocimos les podemos asegurar que esas casas yo no me metería ni siquiera de día. Así de simple, ¿no? Bueno, amigos, voy a saludar a un par de personas más. Saludos, dije, a Chimbarongo. ¿Ah? Hay un saludo desde Canberra, tal cual, desde Canberra. Para él un gran saludo. Saludo Chimbarongo, dije, está Javiera Mesa, está Felipe Ortiz, Sofía Anaís Labra. Está escuchando también a Carla Fernanda Núñez, a Carola Valdés, Freddy Liberona, gran amigo del programa también, Cristian Cárdenas, Marisa y Alejandra, amigas también, Anita Fuente, Bastián Merino, Namia ZZZ, Ángela SS. Oye, son muchos. Yo me entretengo saludándolos por ahí desde Chiloé. Desde Chiloé dice que arrecia el viento. Está escuchando la historia y le da un marco diferente a la narración, porque además de la narración, digo, del sonido ambiente y la música, él le ha agregado el viento real. Es nuestro amigo Filippo Romero. Filippo Romero desde Chiloé, particularmente desde Ancud, nos está contando cómo está viviendo la historia. Espero que no esté solo, porque yo me muero de miedo. Salvador Salinas está por ahí. Chiar Quaz, no sé si es correcto. Dice, estoy junto a un matecito, siguiendo la historia, lo más entretenido. Nelson Guerrero dijo, yo no subiría a ese segundo piso, nunca. Más vale, vale. Pa' Fernanda, un abrazo para ella. Baby Black Moon está con su mamá, muerto de miedo. Qué extraño. Con su mamá, muerto de miedo. Los dos estarán iguales. ¿Ah? Marino Mark, saludo también para él. Amigas y amigos, vamos a entrar en la parte final de la historia. El desenlace, pero un largo camino queda por recorrer. Presten, por favor, muchísima atención, que esto sigue como usted no se imagina. ¿Por qué no me ayuda echando un vistazo a la calle por si están los pacos afuera?, le dijo. El anciano accedió y salió por la puerta principal para observar. Estuvo largo rato en esos menesteres y finalmente se dispuso a recorrer las esquinas para cerciorarse que Francisco no tuviera problemas al salir. Entretanto, el joven esperaba nervioso el informe del viejo. el que tardó más de la cuenta, ya que con el transcurso de los minutos, este no volvió a entrar a la casa. Francisco llegó a pensar incluso que lo habían detenido, y más se asustó. Estuvo en una verdadera encrucijada, ya que cualquier escenario era nefasto para escapar de aquella casa. Pasaron más o menos 2 horas y el anciano no regresó. Ante aquello tomó la decisión de irse a cualquier costo, ya que estaba demasiado nervioso por la posibilidad lógica que la nieta bajara y lo encontrara allí en la casa sin la presencia de quien lo había invitado en cierto modo. Sin embargo, a esa hora reconoció que en el segundo piso no había sentido movimientos extraños, ya que esperaba que esa mujer se dedicara a lo menos llamar a la policía para notificar el deceso de su abuela por causas naturales. De pronto, mientras Francisco esperaba la llegada de Gustavo, siente ruidos en la entrada principal. La puerta de fierro que da a la calle se abre ruidosamente. Él cree que es el vagabundo, pero al mirar por la ventana se percata que son 3 personas decentemente vestidas que entran a la casa con absoluta propiedad. Él tiene solo segundos para ocultarse. Sin pensarlo 2 veces, dirige sus pasos precisamente al segundo piso, su única escapatoria posible. Quienes ingresan se quedan unos minutos en la planta baja. Él, desde su guarida, la pieza contigua a la que está la abuela muerta, escucha el diálogo que, sin lugar a dudas, se refiere a un corredor de propiedades que viene a mostrar la casa a unos interesados. Después de unos minutos, las 3 personas que integran este grupo comienzan a subir al segundo piso. Francisco tuvo la posibilidad en ese momento de cerrar la pieza por dentro con llave, hecho que marginó al corredor de mostrarla. ¡Uf! Está cerrada. Y no tengo las llaves, dijo para disculparse el corredor. No se preocupe, señaló uno de los visitantes. Y continuaron entonces por la pieza de al lado, donde estaba la abuela en la cama, muerta. Él esperó con avidez el momento en que se encontraran con el cadáver, pero aquello no sucedió. Muy por el contrario, todo aconteció con total normalidad. Incluso Adriana, la nieta, al parecer, también se ocultó o se escapó por algún lado luego de esconder el cadáver, pensó Francisco, ya que tampoco dio señales de vida mientras esa comitiva visitaba la casa. El recorrido de esta persona fue fugaz por el segundo piso, hecho que liberó a este joven de su carga de ser cómplice. Esas personas preguntaron por el nombre de la dueña y el corredor le respondió que su nombre era Adriana. Luego bajaron y se fueron raudos de la casa. Por supuesto, Francisco estaba aterrado por todo lo que podría significar para él que lo hubiesen encontrado escondido sin tener respuesta, y mucho menos sin la presencia de quien lo había invitado a pernoctar esa noche allí. Luego que este joven tuvo certeza de que estaba solo en la casa, aprovechó la ocasión para hurgar en el dormitorio de la anciana. Y para su sorpresa, vio que en aquella habitación no había nadie, ni tampoco existían muebles. esa pieza estaba completamente desocupada. Claramente el hecho era insólito, por decirlo menos, ya que él tuvo certeza que después que bajó de allí no se quedó dormido y tampoco escuchó ruido de muebles o algo que se le pareciera para pensar que esa mujer sin ayuda pudo desalojar tan rápidamente aquella habitación. Recorrió las otras piezas pensando que pudo haberse equivocado, pero no, todas estaban desocupadas. Solo una salida directa a la calle desde el segundo piso fue la única explicación cuerda que pudo darle a ese episodio tan extraño. Algo sentía, sin embargo, en su interior este joven. Esa noche fue particularmente misteriosa para él, luego que estuvo tan preocupado que los moradores no le permitieran quedarse allí. Ahora se encontraba solo. Era de día, pero una atmósfera pesada se apoderó de él. Eso no era normal, pensó una y otra vez. Francisco estaba intentando bajar cuando observa hacia afuera a través de una ventana. Y aún estaba allí el corredor con los clientes, conversando al lado de su vehículo. Este hecho le estaba impidiendo nuevamente huir de la casa como quería. De pronto, se acerca a ese grupo, nada menos que Adriana, y se incorpora a la charla junto al corredor y aquellos clientes. Los ve conversar allí por largos minutos. Si algo había entendido Francisco, ahora no lograba darle lógica a lo que estaba apreciando en la calle. Luego que se dispersaron, Adriana saca las llaves y entra a la casa. Situación que obliga nuevamente a este joven a esconderse. Esta vez lo hace debajo de la escalera. La mujer cierra la puerta muy sigilosamente y mira desde allí al corredor y a los clientes hasta que ellos se retiran. Posteriormente la cierra y se dirige de inmediato al segundo piso, movimiento que aprovecha Francisco para salir de aquella casa de inmediato, sin ser visto por nadie. Adriana sacó el cadáver de su abuela, lo escondió en algún lugar, o a lo mejor llamó a los carabineros, que nunca llegaron, o ellos entraron por la otra salida. O lisa y llanamente no ha hecho nada más que esconder su cadáver, el que debe estar viendo ahora para ver cómo lo saca de la casa. Estas fueron las hipótesis que este joven delincuente se esgrimió mentalmente a sí mismo mientras se alejaba buscando un paradero del metro para regresar a la casa donde de seguro lo estarían buscando. Estaba claro que había vivido una verdadera película de suspenso durante las horas que pasó en aquel lugar. Tuvo tanto miedo y la experiencia fue tan fuerte que lo entendió como un aviso que no estaba dispuesto a desoír, ya que según él, esa era una de las señales en el sentido que no habría otra oportunidad para librarse de la cárcel. Luego de comerse un sándwich y tomar un café, destinó sus energías en dirigirse definitivamente ahora a su casa. Mientras caminaba en dirección al metro, se encontró en una esquina nada menos que con Gustavo, el anciano vagabundo que le ofreció un lugar para dormir y que después de aquello lo dejó esperando en esa misma casa. El anciano aclaró que no volvió porque, cuando lo quiso hacer después de un rato, vio que entraba gente a la casa y como no pudo avisarle para alentarlo sobre aquellas visitas, decidió marcharse por miedo a que lo echaran a él. Ya no tenía sentido buscar más explicaciones a todo aquello, ya que en definitiva jamás volvería a ver a esas personas, y por tanto lo mejor era cerrar para siempre ese increíble capítulo en su vida. Gustavo le señaló antes de partir que por cualquier cosa lo encontrara en el mismo lugar y que si requería dormir no dudara en ir a verlo. Esa fue la despedida. Y luego a lo suyo, ya que el paradero del metro estaba más cerca. Fue aquí cuando Francisco notó al mirar hacia atrás que el anciano vagabundo estaba hablando con un policía que se había bajado recién del furgón. Entonces aceleró sus pasos y la certeza que algo no muy bueno les estaba diciendo Gustavo. El vehículo posteriormente lo siguió a él por un momento, tanto así que Francisco se vio la obligación de acelerar su tranco, ya que tenía seguridad absoluta que estaba siendo perseguido por carabineros. Finalmente se puso a correr para sacarle ventaja, pero un descuido le hizo desconocer una luz roja. Auto lo atropelló lanzándolo a la vereda. Allí quedó maltrecho pero consciente. Escuchó algunos gritos a su alrededor. Del automóvil que lo atropelló bajó una mujer. Él la distinguió de inmediato a pesar del dolor que sentía en aquel momento. Para él se trataba nada menos que de Adriana. Ella había sido quien lo lanzó a la vereda con su auto. Más tarde, con ayuda de unos transeúntes y sin preguntarle a Francisco, esta mujer lo subió a su propio auto y lo llevó hasta su casa en afán de socorrerlo. Esta no era la casa que él había conocido, sino otra más grande y moderna, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Él no estaba en condiciones de hablar. Apenas pudo bajarse del vehículo y entró a aquella casa con ayuda de Adriana, que le preparó algo de comer y beber mientras le curaba unas heridas. Estaba consternado y no entendía mucho. Llegó a pensar que todo aquello era una pesadilla y que esa mujer no era Adriana, sino otra persona que se le aparecía. Esta vez la vio con más detenimiento a la cara, y no era tan joven como la había imaginado en la oscuridad de la pieza cuando dejó morir a su propia abuela. Por cierto, era de noche esa vez, no había mucha luz, y jamás la vio de tan cerca. Mientras esa mujer lo curaba, él recorría con su mirada el lugar. Sobre un estante en el living había una serie de fotografías, y se puso muy nervioso cuando apreció entre ellas una en que aparecía junto a su abuela. No tardó en preguntarle por ella. «Esa era mi abuela», señaló la mujer. «¿Su abuela?», insistió Francisco con dejo de ironía. «Sí, ella murió». «¿Y qué hizo usted con ella?», preguntó Francisco con el ánimo de ponerla en jaque. ¿Cómo que hice con ella?, contrapreguntó la mujer, un tanto perpleja por la inquietud. ¿Dónde está?, insistió Francisco. ¿En el cementerio? ¿Dónde más va a estar?, aclaró ella casi confundida. ¿De qué murió?, insistió él. Bueno, de una larga enfermedad, respondió ella mientras le ponía un parche en la mano. ¿Por qué me pregunta tanto?, recalcó. ¿Por qué no la ayudó, señora? ¿A qué se refiere? ¿A eso? ¿Por porque ella le pidió ayuda y usted no se la dio. ¿De qué está hablando? Dijo Adriana, casi molesta por la forma en que tomó la conversación. Usted la dejó morir, ¿verdad? Aseveró Francisco. ¿Pero cómo se atreve a decirme esto en mi propia casa? Respondió ella, muy molesta. Pero no se preocupe, señora, yo no le diré nada a la policía, concluyó Francisco, muy nervioso, como para calmar los ánimos. Esta mujer enmudeció y no pudo dejar de preguntarse cómo ese hombre que veía por primera vez estuviera enterado de una verdad que hasta ahora había pasado casi inadvertida. Francisco continuó su relato. Ella le imploró ayuda y no se la dio. Dejó que su tos y su ahogo la mataran definitivamente, ¿verdad? ¿Dónde estaba usted? Preguntó esa mujer, sabiendo que ese joven había sido testigo ocular de aquel episodio. Subí a ayudarla, respondió él. Y en ese preciso momento usted salió de su pieza en dirección al dormitorio de su abuela y tuve que esconderme. ¿Cómo que subí a ayudarla? Requirió esta nieta. ¿De dónde apareció usted? Yo estaba durmiendo abajo en el living con don Gustavo. Don Gustavo, el vagabundo que ustedes autorizaron para que se quedara allí. No sé de qué me está hablando, enfatizó Adriana sin comprender mucho. ¿Me está diciendo que lo que digo es mentira, señora? Acusó Francisco. Ella no respondió y calló por unos instantes. Pero yo no conozco a esa persona de la cual me habla, terminó diciendo ella, esta vez con los ojos llorosos. Francisco no quiso martirizarla más y prefirió callar también. ¿Usted es ladrón, verdad? Preguntó con inocencia Adriana. ¿Por qué lo dice? Inquirió Francisco, esta vez preocupado. ¿Qué otra cosa pudo estar haciendo en la casa cuando vio lo que vio? Remató ella. Bien, anoche llegué a esa casa arrancando de los pacos y me escondí por unos minutos en su casa. Por eso la vi cuando su abuela pedía que le diera un vaso de agua, concluyó. ¿Anoche? Preguntó Adriana sorprendida. Sí, anoche, insistió Francisco. Pero eso no puede ser. Esa casa la vendí hace mucho tiempo. ¿Cómo? Preguntó Francisco algo nervioso. Si yo la vi a usted anoche. Eso es imposible. Mi abuela murió en esa fecha, hace 3 años. ¿Me está diciendo que yo...? Francisco no pudo terminar la frase, ya que eso explicaba muchas cosas, como por ejemplo que la casa estuviera desocupada la mañana siguiente. Usted acaba de aclararme, sin embargo, una situación que yo me temía, dijo ahora tranquilamente esta mujer. Ah, ¿a qué se refiere? Yo tenía una hermana gemela que era en realidad la que vivía con mi abuela. Y siempre sospeché que algo ella había tenido que ver con su muerte. Y usted acaba de aclarármelo. Francisco no podía creer lo que estaba escuchando. Es decir, lo que él vio había sido una escena del pasado que por alguna razón que desconoce llegó a repetirse para que él la viera. Francisco iba absolutamente choqueado por lo que había vivido. Y era tan fuerte y única en su vida esa experiencia que allí mismo este joven se hizo la íntima promesa de no volver a delinquir nunca más. Thank you. excelente historia, dicen algunos. Sí, es una gran historia. Por eso la hemos subrayado, la hemos connotado. Nos felicitan, gracias. Está Miguel Casbat, dice, por favor, dale un saludo a David y Jose, que están tiritando mientras escuchan la historia. Es un gran relato. Saludos a David y a Jose. Luego dice que David casi está llorando de susto. Por favor, dile algo. Que no se lo tome en serio, por favor. Si algo en eso le ayudamos. Saludos desde Villa Alemana. El corazón me late acelerado de la emoción. Gran historia, Bastián Merino. Con Claudia estamos escuchando. Increíble historia y terrorífica. Un saludo, nos mandan. Estamos tratando de compartir con ustedes. No hay palabras para agradecer la labor que estamos desarrollando, por supuesto, hasta ahora de la noche. Se merece un premio nacional por su trabajo. Vamos a elegir el miedo. Un premio al miedo, ¿no? Yo leo esto con mucho gusto porque de verdad sabemos que no estamos solos. Y entonces todo el esfuerzo que hacemos en buscar la historia, en guionizarla, en llevarla hasta sus oídos, susurrados muchas veces, tiene un valor en la medida que ustedes así lo consignen también. Saludo a Alto Hospicio, dice Eric Fabián. Un gran saludo desde Alto Hospicio. Para ellos, sí. Antonio Painemilla, le volvemos a mandar saludo. Él insiste en que se lo demos. Ahí están. Bueno, no se mueran nunca, dice alguien por ahí. Creo que es para Fernanda. Bueno, ojalá que no nos moramos, no tan pronto por lo menos. Son las 22 horas con 33 minutos, debiéramos despedirnos de ustedes. Sin embargo, hay una enorme cantidad de saludos. Alejandro Olivas desde Chillán quiere comentarnos algo. Alejandro Oliva desde Chillán. ¿Qué pasa, Alejandro? Te vamos a dar un poquito de tiempo porque son muchos los llamados, ¿ya? Ya. Oye, ¿sabes? No, ¿qué pasa? Es que yo te estoy escuchando más o menos malito porque resulta que yo estoy usando la internet del teléfono. Ah. Entonces tuve que hacer un invento acá y por eso de repente como que también, Lito, aló, porque tampoco yo como que no te canto, Carlito. En primer lugar, buenas noches, Carlito, ¿cómo estamos? Buenas noches, yo bien, tranquilo, espero que ustedes igual. Sí, estamos bien, tranquilo, pero la historia excelente, Carlito, se pasaron, ¿ah? ¿Eh? Buena historia. Y algo largo, porque antes era solamente hasta las 11, pero ya se pasaron hasta las 11:30, pero estuvo buena la historia. Estamos malitos, yo pensé que estábamos malitos porque se había pegado unos guariznaki, amigo mío, no es por ahí la cosa, ¿no? No, ¿por qué, amigo? No, porque yo lo escuché así como un poquito, estamos malitos, que capaz que mi tío se haya tomado dos mates de más por ahí. No. Lo que pasa, Carlito, sí, es que la señal de acá, de la internet, del teléfono, como que no anda muy muy buena, que digamos, puede ser que diciendo que te esté escuchando más, Carlito. Ah, bueno, estimado amigo Juan Carlito, ¿no? Alejandro. Carlito. De Chillán. Carlito, mira, dos cositas quiero agregarte solamente. Ajá. Uno, ustedes tienen una cámara para poder verlo ustedes, ¿cierto? ¿Por qué no la usáis en el programa? ¿Podrían usarla? Voy a aprovechar de dar una explicación. Yo sé que ustedes se ponen en internet, pueden ver a todos los conductores, pero le quita toda la magia que ustedes me vean contando la historia. Yo creo que eso también, ¿eh?, atenta contra la imaginación. Por eso que le hemos puesto la mano de Cristian Jiménez, que es nuestro radio controlador. Está ahí todo el día interrumpiendo que la imagen aparezca porque no queremos quitar la magia. Este es un programa de magia. Si ustedes me ven aquí, a lo mejor se imaginan que estoy de corbata, de sport, que vengo divinamente bien vestido, que el lugar es apoteósico. Nada, eso vale, lo importante es lo que ustedes se imaginan. Por eso que a esta hora de la noche lo primero que hacemos es ponerle la mano a la cámara para que ustedes hagan volar la imaginación. Y gracias a que lo logran hacer, es que... Está muy buena idea. Amigo mío, un abrazo. La historia fue muy buena. Ya. ¿Ah? Ajá. Y ojalá, porque como ahí se pudo dar cuenta uno, ¿sí?, la delincuencia... esta evolución, ¿cierto?, al vivir todo lo que él vivió en la casa de esa señora que ya estaba muerta ya. le sirvió mucho para un poco darse cuenta que es más bueno, ¿cierto?, vivir como persona sin la maldad, sin nada. Y eso pienso yo que lo dejó un gran ejemplo a toda la gente que lo escuchamos. Qué bueno. Y ojalá que Alejandro sean más buenas, porque yo soy un auditor antiguo. Yo siempre estoy en el Twitter, aunque muchas veces tú no me lees los Twitter, pero igual estoy siempre ahí. ¿Cómo no? No, mándanos, Alejandrito, nomás, que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacer eco de tu llamado. Te agradecemos mucho, un gran abrazo, ¿eh? Oye, Caldito, ¿a qué hora ya está disponible el programa de hoy día para volverlo a escucharlo? ¿Desde qué hora está ya disponible? ¿Desde qué hora está el programa en podcast disponible para que lo vuelvas a escuchar? Yo entiendo que desde mañana a la noche ya puedes hacer uso de esta herramienta para que pueda escucharlo cuantas veces quiera. Nosotros, nosotros hemos prometido, Alejandro, hemos prometido un sistema para que todos nuestros amigos se vayan haciendo socios del club, ya muchos lo entienden así, del club de los ojos negros, de la noche de los ojos negros, con el solo afán de poder compartir más íntimamente todo lo que acontece, no solo a través de esta grabación, sino que vamos a tratar de que si esto continúa del modo que lo está haciendo, nosotros podamos imprimir las historias y se las hagamos llegar a quienes nos importan, ¿ya? Así que sería lindo, sería hermoso. Muchas gracias, Alejandrito, que duermas bien y estamos contigo. Gracias. Nos estamos viendo el próximo lunes nuevamente escuchándolo, Nos estamos viendo el próximo lunes. Qué gusto escuchar a la gente así. Nosotros estamos gustosos de saber que de verdad no estamos solos. Por ahí nos dicen que somos muchos los que estamos. Les encantó la historia a muchos también. Y nada, pues yo quisiera decirle que quisiera mandar todos los saludos. Alguien corrobora con nosotros y dice que sin cámara es mucho mejor. La imaginación fluye. Y si hay un trabajo que debemos hacer permanentemente, que todo esto que tenemos aquí en el cerebro creativo tenga algún rumbo, que tenga una salida, e imaginarse el programa. Escuchen, imaginarse el programa y sentir miedo es un gran poder de la imaginación. ¿Ah? Y sentir miedo es como subirse a una montaña rusa, que uno a veces paga por sentir estas sensaciones particulares que nos agotan, pero a la vez nos hacen sentir algo especial. Todos ustedes lo están sintiendo. Yo quiero agradecerles que hayan sido parte de este club de amigos que imaginariamente nos damos la mano todos los lunes a las 22 horas. Agradecerles, digo, porque son el motivo de nuestra preocupación semanal. Nos piden que estemos más días. Lo estamos pensando. De verdad, lo estamos pensando. Si nos da el cuero, como dice nuestro productor, quien se lleva una gran tarea, y todo nuestro equipo técnico, desde luego, por ahí vamos a agregarle un día más a esta historia. Y vamos a ir avanzando. Todo depende de cuál es la repercusión que tenemos en ustedes, los auditores. Sabemos que es mucha. A lo mejor, para los gerentes no lo suficiente, pero es mucha. Más días, dicen por ahí. Más días, sí, a eso nos referimos. Quiero mandarle un gran saludo, un enorme abrazo y felicitarlos por ser parte de nuestra sintonía. Nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo lunes a las 22 horas en un nuevo episodio de La Noche de los Ojos Negros. Que duerman bien en la medida de sus posibilidades. Chao, muchachos. Hasta la próxima semana. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas